jardín donde las flores crecen solo con amor. Una vez en la vida, ven al jardín donde la gente ríe solo con amor. Una vez en la vida, una vez en la vida, por amor. Ven al jardín donde los niños juegan solo con amor. Una vez en la vida. Cada día.